Programa en colectivo, contarles que vamos a hablar sobre la nueva ley de discapacidad. ¿De qué se trata? Bueno, la nueva ley de discapacidad será una ley de derechos humanos con perspectiva de género, interseccional e intercultural, que se ampare en los lineamientos del modelo social que entienda a la persona primero como persona en reconocimiento de sus derechos humanos, civiles, políticos y de libertades fundamentales. Se trata de una ley que promueve diseños universales de todos los entornos y que entienda a la persona con discapacidad como sujeto activo de la vida en sociedad en todas sus esferas. ¿Por qué es necesario? Bueno, pues en Argentina la ley 22.431, sancionada en 1981 como ley marco en discapacidad, instituyó el denominado Sistema de Protección Integral de las Personas Discapacitadas, una normativa que da cuenta de una concepción de la discapacidad de anclaje eminentemente médico, proteccionista, asistencialista, que entiende a la persona con discapacidad solo como sujeto de cuidado y no como sujeto de derecho, que anula el reconocimiento de la persona como actor social y la limita a ser receptora de acciones de intención diferenciales y segregacionistas. Ahí está, ahí salió. Bueno, así que en relación a esta lógica a cambiar, es que estamos ahora en comunicación con nuestro entrevistado, Matías Fernández. Él es de la Agencia Nacional de Discapacidad. Bueno, Matías, te damos los buenos días. ¿Cómo estás? Hola, Ana, ¿qué tal? Buenos días a ustedes ahí en el estudio. Bueno, estábamos poniendo un poquito en autos a la audiencia respecto a por qué hay que pensar una nueva ley de discapacidad en Argentina con una perspectiva mucho más amplia y paradas bien desde el eje de los derechos y no desde el asistencialismo. ¿Querés ampliarnos un poco también cómo ha sido la consulta federal para lograr esta nueva ley? Buenísimo. Bueno, muchas gracias primero por tomar el tema y por difundir, y como bien decías ahí en la introducción, esta nueva ley es una demanda histórica del colectivo de personas con discapacidad. Digo, la ley vigente es una ley del 81 y efectivamente está mucho más centrada en el modelo médico rehabilitador, o sea, con una concepción mucho más médica y orientada a pensar a la persona con discapacidad desde un rol pasivo como sujeta de cuidados o de protección. Y hoy nosotros en Argentina tenemos la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que tiene rango constitucional, y es el faro con el que venimos trabajando este nuevo proceso de ley, que ponga el foco en las personas con discapacidad como sujetos de derechos, como sujetos políticamente activos, forjadores, obviamente, de su destino, y entendiendo que existen barreras sociales que son las que enfrentan a diario las personas con discapacidad y las que limitan el goce de una vida plenamente autónoma. Más allá de que obviamente es una deuda de la democracia trabajar en una nueva ley de discapacidad, dado que la última ha sido sancionada en la última dictadura cívico-militar. Y el proceso se viene desarrollando con audiencias públicas de carácter federal y participativo. Estamos en la cuarta, o sea, ya estuvimos en Neuquén, Córdoba, Tucumán, y ahora en la región Cuyo, en San Juan. Todavía queda pendiente Chaco, la zona del área metropolitana de Buenos Aires, una audiencia virtual para todo el país, y después se están desarrollando en muchas provincias distintos foros participativos, los cuales la agencia también viene acompañando, y es muy importante que se venga dando esta discusión, porque también este proceso de ley va de la mano de generar un enorme proceso de visibilización de las demandas que tiene el colectivo. Correcto. Ahí también estaba viendo en la página que se pueden hacer aportes a través de un formulario web. ¿Esto está activo? ¿Está andando? Exactamente. Nosotros recibimos alrededor ya de 2.000 aportes y esto permite que cualquier persona u organización pueda realizar aportes a distancia, o sea, de forma escrita, sin necesidad de anotarse como oradores. Siempre que uno hable en nombre de una organización, lo que se va a pedir es el aval que permita corroborar que esa persona está autorizada para hablar en nombre de esa organización. Bien, está muy bueno, porque también es la manera de construir legitimidad en una ley que después va a regir, digamos, la vida de las personas con discapacidad a lo largo de muchos años, por más que después se vaya haciendo revisiones, pero lo importante es construir estos instrumentos legales con las personas específicamente que tienen alguna discapacidad y no imponiendo un parecer. Hablábamos recién, ¿no?, de una perspectiva más médica o asistencialista, pero así puede ser de muchas índoles. Por eso es importantísimo esta mirada de construcción participativa y bueno, y también multimodal. Total. Para que no sea solamente la mirada a veces tan sesgada desde el porteñismo que suele pasar con las leyes. Totalmente. Este proceso es inédito porque justamente toman en primera persona la palabra los representantes del sector. Muchas veces se ha hablado en nombre de las uh-huh. personas con discapacidad, y lo que nosotros buscamos desde este proceso participativo es que las propias personas puedan intervenir y plantear propuestas, demandas, ideas desde el sector, y obviamente con un carácter federal, porque desde ya que no son las mismas realidades a lo largo y ancho del país, y el objetivo es que esta ley recoja todas esas experiencias, todas esas necesidades y todas esas propuestas con un carácter fuertemente federal, que es el objetivo que ha tenido la agencia en toda su gestión actual con Fernando Galarraga a la cabeza. Bien, y ahora se está dando especialmente, estamos en la mosquitera, en el Bermejo, Guaymallén, Mendoza, y se está dando bueno, este espacio en Cuyo, 16 y 17 de mayo, en la provincia y en la ciudad de San Juan. Exactamente, uh-huh. Sí, exactamente. Hoy y mañana es las audiencias de San Juan, después nos quedan todavía pendientes Chaco, la zona uh-huh. metropolitana de Buenos Aires, la audiencia virtual, que se pueda anotar gente desde todas partes del país, y después todos estos foros participativos que te mencionaba, y como vos bien decías, la posibilidad de hacer aportes en cualquier momento a través del correo de la agencia. Claro, es como que es novedoso el pensar la nueva ley y cómo han pensado para la construcción de la nueva ley. Así que está bueno también para saber que la única forma de hacer una ley no es simplemente legisladores votando y pensando, construyendo desde un parecer a veces sesgado, sino haciéndolo de manera participativa. Me recordaba también un poco al proceso de cómo fue la ley de medios en su momento, que bueno, si bien después ha tenido muchas cosas que revisar, pero digo, pensando en lógicas más participativas, donde la política no quede solamente en manos de partidos políticos y representantes, sino de los mismos sujetos quienes construyan la lógica de las leyes. Totalmente, hay que promover, difundir y obviamente visibilizar a las personas con discapacidad en la agenda pública. Este es el gran objetivo, y que la ley también pueda contribuir a clarificar roles. Digo, la agencia sola, por más que se sancione una nueva ley, no puede dar todas las grandes transformaciones sociales que hay con una perspectiva de discapacidad que además es sumamente transversal. Digo, las personas con discapacidad es muy transversal a todo lo que tiene que ver con el quehacer del Estado, uh-huh. no solo con el Estado nacional, con los estados provinciales, con los estados municipales, que es donde llevan a diario su vida las personas con discapacidad, y con la sociedad civil. Digo, son muchas las transformaciones que hay que dar para poder realmente generar mecanismos de inclusión integral para las personas con discapacidad. Un ejemplo es el cupo laboral, que es una demanda histórica de las personas con discapacidad. Digo, 8 de cada 10 personas con discapacidad están por fuera del mercado laboral, y desde la agencia se han llevado adelante un convenio con empleo público para trabajar muy fuerte lo que es la meta cuantitativa y cualitativa del cupo, el acceso a la carrera administrativa, la federalización del cupo. Se han generado responsables de inclusión laboral en los distintos organismos del Estado. Se ha creado un gabinete interministerial que va a sentar a todos los ministros del Estado Nacional a hablar de discapacidad y no a encapsular la política pública en la agencia. Uh-huh. Pero todo eso tiene su correlato en los gobiernos provinciales, en los gobiernos municipales, en pensar la inserción laboral en el sector privado. O sea, necesitamos que esta ley sea de una construcción participativa, masiva, y que todos los sectores de la sociedad empiecen a incorporar esa perspectiva de inclusión, porque si no es muy difícil poder dar transformaciones con un colectivo que ha estado invisibilizado durante muchísimos años. Y vamos en esa sintonía y en concordancia con los objetivos de gestión que hemos tenido, y que la ley en parte pueda ser la culminación de todo este proceso de trabajo que se viene dando en la agencia, con además un acompañamiento muy fuerte del presidente. Digo, es el propio presidente quien anunció el trabajar en una nueva ley de discapacidad en la apertura de las sesiones legislativas, que eso también es algo inédito. Sí, tal cual. Y también, bueno, la importancia de la construcción de modelos culturales donde la inclusión también se vea reflejada allí, donde veamos en la televisión personas con alguna discapacidad, donde podamos escuchar en la radio personas con alguna discapacidad, donde tengamos acceso a que haya referentes también con personas con discapacidad. Siempre me parece como muy movilizante escuchar a Guado de Pedro cuando habla y habla con su, en este caso, una condición, ¿no? Pero particularmente el poner esto, el visibilizar en los medios no solo la problemática, sino la vida cotidiana y que vivimos todos con alguna discapacidad, donde no ocultarla, digamos, sino donde habitar todas las diferencias y las distintas condiciones que tenemos. Por eso también pensaba en la importancia de que en los medios también se dé esta situación de cupo, pero también en lo representativo, en una serie, en una película, ¿no? Donde no sea un bicho raro quien tiene alguna discapacidad, sino que sea parte de la historia como cualquier otra persona. Hay mucho estigma, mucho tabú sobre la discapacidad, y como vos bien decís, es importante empezar a pensar a las personas con discapacidades de roles activos. En general, cuando una persona con discapacidad aparece en los medios, tal vez hay una voz en off que cuenta su historia, o siempre es la historia de la persona con discapacidad, pero no una persona con discapacidad contando otras historias, por ejemplo. Exacto. O muchas veces nosotros trabajamos, no sé, en la economía del cuidado, que la persona con discapacidad no siempre esté pensada como destinatario de cuidados, sino como posible cuidador de adultos mayores. Digo, en el turismo accesible lo mismo, ¿no? Que la persona con discapacidad solamente pueda llegar a una playa a través de una rampa, sino que se la piense como trabajador o trabajadora de la industria turística, en la gastronomía, en un hotel. Empezar a pensar siempre en la integralidad y en que forme parte de todo lo que tiene que ver con la vida, y no siempre desde ese rol pasivo. Eso la agencia lo viene dando en cada lugar en donde tenemos mesas de trabajo con otros ministerios, digo, en la comunicación accesible, en que no solo se comunica accesiblemente desde las áreas de discapacidad o políticas de discapacidad, sino que lo que tiene que ver con anuncios de presidentes, ministros, intendentes, intendentas, todo eso esté pensado para que también las personas con discapacidad puedan acceder a la información, y que no solo las personas con discapacidad también hablen de discapacidad. Digo, quien sea periodista que pueda trabajar integralmente en el periodismo, no solo informando sobre discapacidad. Es un gran objetivo, y me parece que son cambios culturales que se van dando y que contribuyen, obviamente, a derribar barreras y a romper ciertos estigmas. Sí, que son fundamentales para lograr una inclusión en términos político-culturales, donde no veamos a la discapacidad, como bien decís vos, como una cuestión aislada, ¿no? Como donde poner el foco, sino que sea parte de la sociedad como lo es, pero sin el estigma. Totalmente. Hay que por ahí romper con ciertas visiones más segregacionistas y apuntar a visiones en donde hay una sociedad que es diversa y que las personas con discapacidad forman parte, porque son personas y en todo caso tienen una condición específica, y trabajar sobre diseños universales, sobre accesibilidad, que lo que va a resolver es mucho de esto, de que puedan acceder, que puedan tener acceso al mundo laboral, al mundo educativo. Digo, el trabajo es importantísimo porque va de la mano del acceso a un salario, ordena la vida, va de la mano de una obra social, de garantizar un montón de otros derechos. Digo, el transporte lo mismo, porque es un derecho motorizador de otros. Uno a través del transporte llega al trabajo, llega a la escuela, llega a hacer un tratamiento de salud. Todas esas cuestiones que son muy importantes y que por ahí las personas sin discapacidad no las vislumbran o no las tienen en el día a día, nosotros debemos a diario estar construyendo eso, construyendo accesibilidad, permeando toda la agenda política, y creo que es un momento histórico y es un momento muy importante en donde la ley puede contribuir muchísimo a clarificar roles, a dejar normativa clara y a recoger insumos de un colectivo que se ha organizado durante muchos años, que tiene esta demanda y que me parece que es importantísimo que participe, que se difunda, que se promueva la ley y que todos avancemos en un cambio cultural que nos debemos como sociedad y que también esta ley sea no la ley de un gobierno o de la agencia, sino sea la ley de la sociedad que tiene una deuda en democracia de dar esta discusión por los derechos de las personas con discapacidad. Exacto. Y bueno, bien como suelen decir, o sea, respecto a todas las situaciones de discapacidad, tiene que ser junto con ellas que se construyan las cualquier tipo de políticas. Así que, bueno, bienvenida a la iniciativa, porque será algo que realmente marque un antes y un después en nuestro país. Y bueno, como muchas veces también pasa, leyes que generan cambios también a nivel regional, como ha pasado con la ley del acceso al aborto, con la ley de ESI, con bueno muchas leyes que van también generando el que se amplíe, digamos, el pensamiento y la construcción crítica de la sociedad también en otros países de Latinoamérica. Así que bueno, celebramos la iniciativa y estaremos muy atentos y atentas a cómo venga, bueno, toda esta consulta en federal, pero también multimodal, y bueno, y también ahora particularmente estaremos seguramente atendiendo a qué pase acá en la audiencia pública de Cuyo en estos días. Buenísimo. Muchas gracias por difundir, porque es importantísimo la presencia en los medios de todo lo que tiene que ver con discapacidad. Me parece que eso hace a que obviamente el proceso sea lo más masivo posible y que se empiece a instalar en agenda todo lo que tiene que ver con esta perspectiva. Tal cual. Así que bueno, estamos para ello, Matías, y agradecemos tu tiempo. Vamos a seguir trabajando la temática seguramente por la mosquitera y en los distintos programas que tenemos. Buenísimo, Ana. Muchas gracias y que tengas buen día. Igualmente, que tengas lindo lunes. Bueno, pasaba bueno. Matías Fernández de la Agencia Nacional de Discapacidad.